He pensado en regalarte una flor, pero diciembre llegó con el aplache y calor. La primavera se derritió. He pensado en escribirte una canción, pero mis amigos me invitaron a una fiesta de verano, baby. Óyelo. La luna se embriagó y se puso a bailar. No quiero na na na, pero si quiero estar la noche entera contigo. Óyelo. Tirados en la arena. Óyelo. Contando las estrellas. La la la. He pensado en regalarte una flor, pero diciembre llegó con el aplache y calor. La primavera se derritió. He pensado en escribirte una canción, pero mis amigos me invitaron a una fiesta de verano, baby. Óyelo. La luna se embriagó y se puso a bailar. No quiero na na na, pero si quiero estar la noche entera contigo. Óyelo. Tirados en la arena. Óyelo. Contando las estrellas. La la la la la la la la la la la. Óyelo. Descansos en la arena. Óyelo. Mirando las estrellas. La la la la la la la la la la la. Óyelo. Óyelo. Urban BM.